Por el derecho a decir. Por el derecho a decir. Por el derecho a decir. Por el derecho a escuchar. Por el derecho a escuchar. Por el derecho a escuchar. Por el derecho a escuchar. El clavo. Clava la clave. Clava la clave. Clava la clave. Clava la clave. Iniciamos. Bienvenidas y bienvenidos a este espacio realizado por las integrantes de Palabra Radio. Para ti, que escuchas Radio Plantón. Compañeros, buen día a todos aquellos que nos sintonizan el día de hoy por Radio Plantón 92.1 FM. Los saluda Alejandra Carrillo desde la ciudad de Oaxaca, integrante del colectivo Palabra Radio. Y agradecemos también a Dalia de aquí de Radio Plantón y a la compañera Esperanza, que las tres estaremos acompañándolos desde este espacio, El Clavo que Clava la Clave, en donde hablaremos de varios temas. Hablaremos del tema de las mujeres, nuestras tres secciones que normalmente tenemos el día de hoy, los viernes. Está conformado por tres secciones. Estaremos con ustedes de 10 de la mañana a 12 del día y empezaremos con temas que están relacionados con nuestra situación como mujeres. Nuestra sección Somos Mujeres, en donde hablaremos también de experiencias que hay en distintas partes, no solo de México, sino de Latinoamérica, de todas esas mujeres que han decidido juntarse, hacer algo en colectivo para proponer y para cambiar sus realidades. Hay algunas que viven en situaciones de violencia, situaciones de discriminación, de marginación, pero han encontrado esa forma de resignificarse como mujeres desde la colectividad. Entonces, bueno, desde esta parte vamos a estar hablando nuestra primera media hora del programa. Posteriormente pasaremos al espacio de derechos humanos, en donde el equipo de consorcio nos vendrá a acompañar y a compartir noticias, información relacionadas con derechos humanos aquí en Oaxaca y también en México, y nos avisarán de, bueno, de, nos compartirán, mejor dicho, en lugar de avisar, pues todo lo que está relacionado, sobre todo estos últimos días, en cuestión de derechos humanos, darle seguimiento a temas que en viernes pasados también se han tratado, y bueno, darnos también información de eventos, y también por ahí tendrán su sección en donde nos compartirán qué leer para estos días. Posterior, pasaremos a la parte de jóvenes. En esta parte nos dará mucho gusto hacer este espacio más musical que informativo, y contaremos con bandas de Oaxaca y Chiapas, grupos de jóvenes que han encontrado desde la música esa posibilidad de sentir esa libertad, libertad de expresión, libertad de hablar sobre sus realidades como jóvenes, y también de una forma de resistir, una forma de luchar desde la música. Tendremos hip hop, tendremos rock, también por ahí tendremos de Chiapas y Oaxaca. Y para finalizar este programa, como todos los viernes, tendremos un espacio dedicado a la población migrante, al pueblo migrante, con la radionovela que nos comparten los compañeros de Voces Mesoamericanas de Chiapas. Y bueno, ya más adelante daremos más información. En general, esto va a ser lo que tengamos en estas siguientes dos horas. Acompáñenos. Y la parte de la música, tendremos en esta primera media hora una selección que hicimos de las producciones de Putumayo, que se llama, esta recopilación musical se llama Mujeres de América Latina, se produjo en el 2004. Vamos a escuchar una de estas canciones que se llama La Ronda, a voz, con la voz de Marta Gómez, y enseguida regresamos aquí a Radio Plantón. Hablando, escuchando, pensando y actuando, las mujeres estamos creando un movimiento por la paz, el respeto, la dignidad, la igualdad y la alegría. Somos mujeres. Somos mujeres valientes. Palabra Radio. En Radio Plantón 92.1 FM. Y bueno, estamos de regreso en Radio Plantón 92.1 FM. Saludamos a todos aquellos que nos están escuchando aquí en la ciudad de Oaxaca, y recordamos también que nos pueden sintonizar por internet. La dirección es mi radio en línea.net/8506. Ahí quien nos esté sintonizando por internet también mandamos saludos. Y recuerden que tenemos una línea en la cual pueden mandarnos avisos, sugerencias, comentarios, petición de canciones. Se nos va a hacer un poco complicado, pero bueno, también por ahí pueden hacer esta, pues llamarnos. Tenemos el celular 951-106-4152 y también el teléfono 51-69-776. Información de la radio, de Radio Plantón, noticias, está el Facebook Oaxaca Radio Plantón. Y bueno, continuamos con esta sección, Somos Mujeres, dedicadas a nosotras, que hacemos, deshacemos, nos juntamos, nos peleamos, de todo un poco. Pero bueno, interesante porque en la experiencia que tenemos como colectivo en Palabra Radio, estamos constantemente queriendo aprender y reaprender en este caminar de hacer juntas. Y esto es de lo que va a tratar esta media hora. Experiencias que hemos tenido la fortuna de conocer también, movimientos de compañeras aquí en Oaxaca, en Chiapas, en otros estados, en otras partes de Latinoamérica, incluso de otras partes del mundo, que están haciendo eso, se están juntando, se están encontrando, se están permitiendo escucharse, están dando su palabra. ¿Para qué? Pues principalmente tenemos, porque me incluyo, esta situación de que no estamos de acuerdo con nuestra realidad. Hay situaciones que nos oprimen, situaciones también que nos invisibilizan, pero no ser siempre negativas, ¿no? También tenemos todas estas posibilidades de cosas que hemos construido juntas. Habemos muchas que hacemos radio juntas. Hay muchas mujeres que, por ejemplo, desde las comunidades están trabajando en el tema de la soberanía alimentaria. Por ejemplo, en Chiapas hay grupos de mujeres que también están teniendo este trabajo del arte, de ser mujeres artesanas, y que están buscando esta forma de revalorar su trabajo, que no es de hoy, sino es de generación en generación. Por ejemplo, las mujeres bordadoras, las mujeres que desde el bordado cuentan sus historias, cuentan esas historias que no desde la palabra, sino desde el mismo tejer y bordar, pues tienen muchos saberes y comparten historias que no se atreven también a compartir en otros espacios, ¿no? Y esa sabiduría se va pasando de generación en generación, pero no solo en las comunidades, también en los sectores urbanos. Tenemos muchas experiencias de mujeres que se están juntando. Por ejemplo, esta semana está teniendo en el Distrito Federal el evento de mujeres que están metidas en el tema de la tecnología, como la apropiación de la tecnología, como esta acción política de lucha desde las mujeres y el feminismo. Entonces ahí también la compañera Loreto estuvo allá. Ya el próximo programa esperemos que tengamos oportunidad de que compartamos las experiencias que tuvieron las compañeras en el DF. Y bueno, a continuación vamos a escuchar una producción que hace Voces Nuestras. Es un colectivo principalmente de mujeres de Costa Rica. El audio se llama Luchar es Vivir y justamente es una experiencia, es una pequeña narración, anécdota de mujeres que se juntan, que desde el juntarse se han resignificado. Y bueno, no les cuento más, si no ya no lo van a escuchar. A continuación esta producción y regresamos aquí en Radio Plantón. Economía solidaria para vivir mejor. Esta es una producción del concurso de mujeres Voces, Imágenes y Testimonios 2013. Adaptación del testimonio ganador, Luchar es Vivir. Autoras, Flor Hernández, Fainier Murillo, Zulay Mora, Fainier Vargas y María Eugenia González, San Luis de Grecia, Costa Rica. En 1987 cayó lluvia ácida aquí en San Luis de Grecia de Costa Rica. perdimos todas las cosechas, entre ellas el café. La hermana de Flor, que en paz descanse, comenzó un grupo como de 35 personas para buscar alternativas de trabajo por el desastre que dejó la lluvia. Los hombres se salieron rápido, prefirieron buscar otro trabajo y quedamos solo mujeres. Así formamos la Asociación de Mujeres Agroindustriales de Grecia, ASOMAC. Como a muchos grupos de mujeres, las instituciones nos capacitaban y querían que hiciéramos muchas cosas. Al principio hicimos de todo, manualidades, peluches, pijamas y hasta montamos una panadería que tampoco funcionó. ¡Ay, terminamos! ¡Qué trabajada, por Dios! ¿Y cómo no? Si desde las 3 de la mañana estamos levantadas amasando. Si no se vende este pan, yo no vuelvo a hornear, se los digo. Sí, yo tampoco. ¿Cómo se van a quitar? Ya hemos hecho de todo. El grupo no puede estar brincando de aquí para allá. Por cierto, Eugenia, ¿para qué llamaron del Ministerio de Agricultura? Ay, sí. Dicen que viene un voluntario japonés a dar unas capacitaciones y quieren saber si nosotras podemos participar. ¿Sobre qué son? No sé, sobre abono orgánico, algo así. ¿Y eso para qué nos sirve? Y esta oportunidad sí que nos sirvió. Con el japonés nos organizamos mejor y trazamos un nuevo rumbo para nuestra organización. Desde hace 16 años nos dedicamos a la elaboración de productos de cuidado personal, como champús, cremas y ungüentos a base de plantas orgánicas, que nosotras mismas cultivamos. Logramos adquirir tierra, equipo, un laboratorio y fuimos a muchas capacitaciones más. Al principio todo fue experimentar y experimentar, y luego seguir nuestra intuición. Fainer, ¿cómo te salió la mezcla? Zulay, cuidado, todavía está caliente. Pero huele bien. Anotaste bien la receta, ¿verdad? Sí, y lo probaremos como siempre en nosotras. Ay, Dios, que yo sepa, ninguna se nos ha caído el pelo todavía. Antes de tener el lugar físico, íbamos de casa en casa. Trabajábamos en corredores y sentadas en troncos. Fue un comienzo muy duro, pero seguimos adelante compartiendo con otros grupos de mujeres la experiencia de cómo comenzar y enfocarse según nuestros aprendizajes en la producción, en el laboratorio y en las ventas. Somos emprendedoras y negociadoras. Somos una empresa, pero no es un secreto que una parte de la ganancia se queda en el camino. Por eso pensamos que es bueno dar a conocer el producto, no tanto de pueblo en pueblo, sino en macrobióticas y ferias orgánicas. Hola, doña Eugenia. ¿Todavía le queda champú? Claro que sí, Ana. ¿De cuál quiere? El de manzanilla es el que uso, porque es muy suave. Me ha gustado muchísimo. Ay, qué bueno. Pero mire, también hoy traemos plantas de romero, de salvia, tenemos esto de orégano. Y también aquí, mire, unos huevos de pato por si quiere llevar. Bueno, gracias. Quiero ese mate de romero. ¿Cuánto es todo? No todos los costarricenses valoran lo orgánico y por eso no quieren pagar el precio que vale. Nosotras podemos hacer jabón bueno de calidad o hacer jabón malo a bajo precio. Por ejemplo, hay empresas que nos quieren comprar barato y nos tratan mal. ¿Será que quieren que nos pongamos a llorar y les vendamos barato por pura necesidad? Pero nosotras creemos que no hay que darle la plata a una cadena transnacional. Valoramos nuestro trabajo porque sabemos de dónde viene y cómo se hace. Hemos encontrado puntos de venta y gente que apoya a la familia campesina productora. Zulay, cierra el portón, que se van a meter los patos. Eugenia, tranquila, ya está cerrado. El laboratorio pidió más plantas de romero. ¿Cómo estamos para este mes? Bien, ya es hora de la poda. ¿Verdad, mis preciosuras? Están bellísimas las plantas, ¿verdad? Son agradecidas, Eugenia. Dan y dan producción. Ay, sí, yo les pido permiso antes de cortarlas, porque son seres vivos también. Ay, la hermana de Flor hubiera estado feliz de vernos con toda esta producción. Sí, nunca la olvidaremos. Ella fue la que nos ayudó a conseguir esta tierra. Sí, cuando estaba allá en UPA Nacional. Bueno, y tampoco olvidaremos al japonés Yasuhiro. ¿Dónde estará ahora ese hombre? Por lo menos está su nombre en la marca de nuestros productos. Yasu. Suena bien, ¿verdad? Antes a mí me decían, Flor, hay una capacitación, y vieran cómo me costaba ir. Tenía siempre excusas, que el trabajo de la casa, que la escuela, los niños, y es que, ay, yo no sé, a mí me cansaba tanta capacitación. Pero llegó una en el 2004 que era en la EART, y ese era mi sueño. Yo pensaba que iba a ir ahí y salía sabia. Y cuando llegó la hora de ir a la EART, cerré los ojos y me fui. Para mí fue importante tomar esa decisión. Bueno, ahora no tenemos tantas ayudas como antes, ni cooperación, pero estamos saliendo adelante nosotras solas. Tenemos desde el 2013 un convenio con una farmacéutica natural para producir plantas orgánicas y se las vendemos. Estamos orgullosas de nuestro trabajo y de ayudar al ambiente para que no haya tanta contaminación. Esta es una producción del Concurso de Mujeres, Voces, Imágenes y Testimonios 2013, del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Tema inspirador, Mujeres, Economía Solidaria y Consumo Responsable. Economía solidaria para vivir mejor. Porque nos queda poco tiempo, vamos pronto a cambiar y dar un paso adelante sin desperdiciar. Buscar que se pueda dar un consumo responsable para esta humanidad. Ese loco va. ¿Qué le pasa a usted? ¿Qué le pica a usted? Anda mareado ese loco, papá. ¿Qué le pasa a usted? ¿Qué le pica a usted? De fondo vamos a estar escuchando la canción Anda Mareado a cargo de Tania Libertad. Y antes de esto, escuchamos esta producción de Luchar es Vivir. Los que nos escucharon y pudieron poner un poquito más de atención al contenido, habla de esta experiencia de mujeres que de manera muy creativa nos cuentan ese caminar que han tenido en hacer cosas juntas, de esos proyectos que han soñado, que han llevado a cabo, que hay algunos que pasan en todas partes, no funcionan, a veces idealizamos tanto que se nos van las patas del piso y se nos va la idea y por estar metidos en varias cosas se nos olvida eso central y bueno, se nos va por ahí la idea y la experiencia. Esta producción principalmente habla del tema de soberanía alimentaria, el trabajo que las mujeres en distintas partes del mundo están haciendo junto con los hombres sobre el tema de soberanía alimentaria. Y el tema de soberanía alimentaria no se limita solamente a hablar del consumo y producción de productos orgánicos o como en muchas partes les llamamos productos limpios. Es toda una cadena que necesitaríamos de todo un programa para hablar sobre soberanía alimentaria, pero principalmente es que nos pongamos a pensar no solo si producimos o no producimos productos orgánicos, hay algunos que no tenemos la posibilidad de producir, pero bueno, si consumimos productos orgánicos o limpios, también que estos sean vendidos a precio justo, ya que el trabajo que tiene para producir estos alimentos es mucho más complejo que la producción a escala. Y aparte, estamos pensando en que tiene que ver con el pago justo del trabajo, de lo que estamos consumiendo. Y bueno, es toda una cadena por ahí que también estaría interesante que en algún momento habláramos de esto. Y bueno, ser un poco conscientes sobre ello, ¿no? Habemos muchos y muchas que vamos y decimos, está caro. Pues sí, porque lo más barato es lo que se produce a escala y bueno, ese dinero siempre se va a los bolsillos mayormente de los que más tienen. Entonces, seamos más conscientes. Información, busquen soberanía alimentaria en internet, pueden leer artículos, comentarios, noticias, de todo un poco. Y ahí los dejamos con esta pequeña información y ojalá les entre la cosquillita de ver un poco más sobre soberanía alimentaria. Vamos a cerrar esta sección de mujeres con una producción, una cápsula de las compañeras de comunicación e información de la mujer, de CIMAC, que hacen unas producciones sobre el tema de Beijing más 20. Beijing más 20, en otros programas, también las demás compañeras de Palabra Radio ya han comentado sobre esta propuesta que sale de reunir mujeres hace 20 años, por eso el de Beijing más 20, sobre mujeres que están haciendo en todo el mundo todas estas acciones para mejorar las condiciones de las propias mujeres y también para que sean validados sus derechos y para que se reconozcan muchos otros derechos de las mujeres. En esta ocasión, las producciones que estamos escuchando son producto de una reflexión que se tuvieron entre mujeres líderes indígenas que se dieron a la tarea de justo esto, reflexionar sobre lo que ha cambiado la situación de las mujeres en estos 20 años. Escuchemos entonces esta producción de CIMAC. Radio CIMAC, noticias con perspectiva de género. Talután más igual Colelo, Beijing más 20. Mujeres indígenas en voz alta evalúan Beijing más 20. Las mujeres indígenas representamos al menos 55% de la población total indígena. Sin embargo, a pesar de la ser mayoría, vivimos la mayor marginación y discriminación, pues en las mujeres indígenas se expresan los índices más elevados de analfabetismo, rezago educativo, desnutrición y problemas de salud. La organización entre mujeres indígenas ha sido clave para avanzar en el reconocimiento de nuestros derechos humanos. En 1995 se firmó la Declaración de la Plataforma de Acción de Beijing, donde por primera vez se reconocieron los intereses y las preocupaciones propias de las mujeres indígenas, cuya identidad, tradiciones culturales y formas de organización social mejoran y fortalecen nuestras comunidades en que vivimos. En el Valle de San Quintín, el 50% de las mujeres apenas han cursado el nivel primaria, el 25% carece de educación, siendo un porcentaje mínimo quienes han logrado concluir una licenciatura. La Conferencia de Beijing fue una de las primeras instancias en que participamos las indígenas a nivel internacional para articular nuestras demandas de forma conjunta. Se formaron entonces organizaciones y foros a nivel internacional, nacional y regional. En México se constituyó la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas y la Alianza Nacional de Mujeres Indígenas. Talután más igual Colelo, Beijing más 20. Mujeres indígenas en voz alta evalúan Beijing más 20. Radio CIMAC, noticias con perspectiva de Clava la clave. Palabra Radio. El aire es libre y la palabra es nuestra. La palabra es nuestra. Ser joven y no ser revolucionaria es una contradicción hasta biológica. Salvador Allende. El espacio de reflexión y acción para las y los jóvenes. Palabra Radio. Dedicado a las y los jóvenes, también me incluyo en este espacio porque me considero joven. Saludamos a aquellos que ya por algún medio nos han compartido que nos están escuchando, a Karina Francisco del área de mujeres de Usisoni, en Matías Romero, un saludo Karina, gracias por estar sintonizándonos, una disculpa que no tenemos complacencias, pero al próximo programa vamos a abrir un espacio tal vez para las complacencias. Y esperemos que la música que estemos poniendo pues sea también de tu agrado. Saludamos también a todos aquellos y aquellas que nos están sintonizando vía internet desde Chiapas y Tlaxcala, que también nos están por ahí sintonizando, mandan saludos a la audiencia también. Y por los que nos quieren llamar, recordamos que el teléfono de la cabina es 51-69-776 o también celular 951-1064-152. Sintonizándonos por Radio Plantón 92.1. Y bueno, entramos a este espacio Jóvenes y Música, con el tema central de estas dos horas que tiene que ver la colectividad para una mejor vida, para una vida buena, para un bien común, como en muchas partes le llaman también. Del fondo, al fondo, ahorita que entramos a esta parte, escuchamos la canción Patria de Lumaltoc, de un grupo chiapaneco. Por aquí tengo la información, espérenme que ya se me revolvieron las hojas, aquí está. Lumaltoc es una banda integrada por cuatro jóvenes originarios de San Juan Chamula, de la población Tzotzil de los Altos de Chiapas. Así es que los que nos están escuchando por Chiapas conocerán o se les hará conocida la música que pongamos en este espacio. Y bueno, ellos son jóvenes que desde su música, desde sus letras, han logrado hacer esta fusión de su cultura, de sus conocimientos ancestrales, pero con estas nuevas, no nuevas, sino con estas otras corrientes musicales, en este caso el rock. El rock en donde las letras, si supiéramos Tzotzil, podríamos traducirles lo que dice, desafortunadamente no sé, pero habla de la cultura, habla de su lengua madre, habla de todas esos saberes que están todavía en la comunidad, en otras partes, hablan de todos estos mitos, leyendas, toda la mitología, toda esta cosmovisión indígena. Entonces lo que tenemos al fondo, Lumaltoc, el grupo está constituido por Oscar, Tello, Shun y Manuel, quienes, bueno, ya los que conocemos y vivimos o paseamos por Chiapas, hemos tenido también oportunidad de escucharlos en vivo. Y como esta corriente, muchas otras que se están dando, principalmente con esta fusión de culturas, sin que una cultura suplemente a la otra, sin que una cultura discrimine a la otra, más bien es desde la música se tiene esta apertura de fusión musical y de forma de expresión para los jóvenes, que muchas veces en otros espacios no tienen forma de expresión. Entonces, pues armar los grupos y estar haciendo escuchar sus voces, pues es esta forma de hablar de sus resistencias. Y bueno, pues al fondo tenemos Lumaltoc. Si quieren, escuchamos un poquito más de esta canción y regresamos con otro grupo. Bueno, sí, escuchamos a Lumaltoc, la canción se llama Patria, pero la banda que es de San Juan Chamula es Vallijel. La información que di hace unos minutos es de Vallijel. Y ellos también es similar, es una banda que es de San Juan Chamula, zona Sotzil, en Chiapas. Y ellos, si ustedes lo buscan en internet, tienen una peculiaridad. Ellos al momento de presentarse en vivo, en la mayoría de sus presentaciones, se cubren los rostros con máscaras que tienen que ver con estos personajes de la mitología de sus culturas. Tienen máscaras, es mi interpretación, de animales, pero cada uno puede tener su interpretación porque realmente no sabemos, pero esa es como una de las características de sus sellos, pues, ¿no? En la mayoría de sus videos, en presentaciones, siempre salen con estas máscaras. Ellos también son de la corriente del rock y también de sus canciones representan muchos mitos, muchas leyendas, estas como cosmovisiones de los pueblos, resignificando la forma en que los jóvenes viven y ven al día de hoy la cultura. Recuerdo una plática que tenía con una amiga, Lupita, ella es celtal, y ella me decía que es muy difícil hablar el día de hoy de culturas puras, incluso de los pueblos originarios, y que el reto es cómo en esta relación con otras culturas que al día de hoy hay, no solo en los pueblos originarios, sino en todo el mundo, por el tema de la globalización, ¿cómo hacemos? ¿Cómo logramos tener esta apertura para poder convivir con estas otras culturas sin que perdamos nuestra propia cultura, nuestros saberes, nuestros conocimientos y todas estas historias que en nuestra vida viene cargada de las historias de nuestros demás, ¿no? De los papás, de los abuelos y de todas nuestras familias. Entonces, en esta siguiente canción que vamos a escuchar de Vallijel, está la canción, tal vez no lo pronuncie bien, Jilol, que en español se podría traducir o interpretar como curandero o curandera. Entonces, quien tenga oportunidad de ver el video en internet, es muy bonito, dice mucho. Y bueno, sin más, los dejamos con esta canción y regresamos. Thank you. Palabra Radio. El aire es libre y la palabra es nuestra. La palabra es nuestra. Qué belleza la que tú presentas bajo de ese traje. Qué belleza, mujer, pero que sea más tu coraje. No dejes que nadie te pise, que no te mande, que lo mejor de ti no lo oculte. Bueno, ahora toca el turno de una voz femenina, de una voz de mujer y también producción oaxaqueña. Ella se llama Mare Advertencia Lírica. Ella, disculpen. Ella es originaria de aquí, de Oaxaca, y ella lo que hace es, pues, rap. Y dentro de sus canciones, lo que ella dice es, desde esta cultura de la música, desde esta cultura del rap, ha encontrado, se los voy a leer porque me estoy haciendo bolas. Ella dice en una entrevista, este texto lo tomamos del portal de Animal Político. Dice, en mis letras hablo de las injusticias sociales porque también las he vivido desde mi propia experiencia. Hablo, a veces jugando y otras no, de la situación de violencia que hay en el país, de la corrupción y de la violencia de género. También hablo sobre las políticas públicas de nuestros gobiernos y sobre la criminalización de las comunidades. En realidad, es complicado decir cuáles son los temas de los que hablo en mi rap, aunque sí hay algunos que son muy específicos. Y bueno, la canción que tenemos de fondo se llama... por aquí la tengo, se llama ¿Qué mujer? Y habla justamente de esto. Es un llamado, más allá que de victimizar a las mujeres y de echarle a los hombres, esta canción habla del poder y de la decisión que las mujeres tenemos sobre nuestras propias vidas. Habla y que dice, mujer, no te dejes, mujer, alza la voz, mujer, es tu vida, mujer, sé mujer. Ya le compuse porque así no dice, pero se escuchó muy bonito. Pero es justamente esta idea, ¿no? De estar indignada frente a estas realidades y lo mismo. Ella desde los 16 años le abrió la puerta la cultura que conjuga la poesía, el activismo, la indignación. Y bueno, esto es uno de los ejemplos que hay y que también desde la radio y desde muchas otras radios queremos dar a conocer. Esta otra alternativa musical que tiene una propuesta y que también viene desde los jóvenes que son dignos y que tienen vidas dignas de hablar de sus realidades y de cómo leen, ven y viven este país principalmente. Y a continuación los dejamos con otra canción justamente de Mare Advertencia Lírica llamada Mujer Maíz. El maíz es parte esencial de la identidad nacional y fundamental en la dieta de los mexicanos. Los pueblos indígenas, primeros pobladores de nuestras tierras, siguen siendo la mayor parte de la población rural y continúan, a pesar de las dificultades, sembrando el maíz que es indispensable para la suficiencia alimentaria. Regresar después de un día de caminar, el sol es testigo, ¿qué más podré yo esperar? En mis campos se extiende esta verdad, lugares sucios por la globalización, no encontramos solución, grandes capitales se extiende la invasión, nuestra cultura muere en manos del invasor, la paciencia se acaba, solo existe la agresión, ahora juegan con la genética, terminan con la ética, pensando en algo grande, esa mierda por donde sea se expande, quitándole al campesino su dinero, violando y asesinando nuestro suelo, mujer maíz, ¿qué puedes hacer? Cuando ves a tus hijos repartiéndose el poder, aniquilando tu legado, dejando atrás nuestro pasado, aquello que con esmero has cuidado, madre naturaleza, despierta con tu furia, desata ya tu fuerza. Es la fuerza que nos une, la que viene de la tierra, el maíz es mi semilla por el que gente pelea. Nos han quitado tantas cosas a través de tanto tiempo. Nuestras raíces, cultura, nuestra y de nuestros ancestros. Cambiará muchas cosas, pero no lo que llevamos dentro. Somos hijas del maíz y lo llevamos en los huesos. Es la mujer, la madre tierra, que cultiva la semilla, la protege, la cuida, mientras esta germina. Tanto esfuerzo que cierre el ciclo para una nueva vida. Y la tecnología que debería servir solo la aniquila. La tierra de quien la trabaja, pero la familia de gran empresario nos pinta en un bonito cuadro con un proceso contradictorio. Pretende manipularnos, controlando nuestros alimentos, pero no nos dejaremos, defenderemos nuestro suelo. Tanta herencia forjada con el trabajo no termina. Tantas jornadas extintas, tantas raíces perdidas. La moneda que domina, pero no domina mi vida. Intenten aplastarnos, pero no doblegarán nuestra ira. Piensa que nuestro tesoro ya ha sido robado. No dejemos que elimine también nuestro pasado. Peleemos, no dejemos que aniquile lo que hemos logrado. Hay que rescatar nuestra agricultura, nuestro legado. Es la fuerza que nos une, la que viene de la tierra. El maíz es mi semilla, por el que gente pelea. La injusticia de los hombres solo trae la violencia. El maíz me dio la vida y ahora yo te doy conciencia. El clavo la clave. Hablantes de zapoteco están disminuyendo. Los padres a sus hijos ya no le están enseñando a todo lo que está por acá en mi ciudad de Cuchitán. Así, mira, yo vengo a improvisar junto con el Tico Rap. Bien, aquí venimos a protestar por la tierra y por el agua. Todos nosotros estamos con la tierra madre, ¿ok? Nacimos acá, nuestra raíz está en la tierra. Simplemente te demuestro aquí mi rap y hacemos que las bocinas vuelva a explotar. Críticas baratas de las bocas siempre saldrán, pero nada me detiene. Bueno, pues ahora en esta vida hay algo que aportar. El turno al hip hop. Compañeros que de muy reciente conformación, el grupo se llama Basendú. Seguramente también no lo pronuncié bien. Ellos son compañeros del Istmo, de la heroica Juchitán de Zaragoza. Y una anécdota muy interesante que les gustaríamos compartir. Ayer logramos contactarlos, hablar con ellos. La compañera Esperanza, que ahora está en controles y en dirección del programa, logró contactarlos y nos contaron por qué están haciendo lo que están haciendo. Entonces, ellos nos dicen que el nombre de su grupo se puede interpretar y traducir de distintas maneras. Puede ser joven, impetuoso, muchacho travieso, niño travieso también. Pero dicen, nosotros nos quedamos con esta definición de niños desobedientes y niños y jóvenes rebeldes. Ellos dicen que su sello como grupo de hip hoperos tiene este sello de rebeldía frente a un sistema que corrompe todo y que busca la libertad de expresión desde sus composiciones. Entonces, desafortunadamente no tenemos mucha información de ellos. Como les comento, es de recién conformación, llevan 2 años. Nos prometieron y les prometimos abrir un espacio para que aquí en esta radio o en otra radio que tengamos oportunidad, le demos el espacio a los compañeros para que nos hablen de su experiencia y demos a dar a conocer más sobre su música. Lo que teníamos al fondo era una de sus pistas, de sus canciones, y los dejamos ahora con la siguiente canción igual de ellos. Y posteriormente, ya para aprovechar el tiempo, después de esta canción vamos a entrar con la radionovela Mal Viento, que es nuestro cuarto capítulo, producción de aquí de Oaxaca, que habla sobre la situación de la drogadicción, de las adicciones que se vive con los jóvenes. Con esto cerramos este programa y regresamos en un par de minutos con con el equipo de consorcio. Pagas bicho, pagas maíde, vai paíde. Pagas bicho, pagas maíde, vai paíde. Pagas bicho, pagas maíde, vai paíde. Pagas bicho, pagas maíde, vai paíde. Geta, geta gu, geta bing, geta suki. Geta chubacubi, bupu, niciaba, negeta biki. Giran irakane, chubarari. Geta se, niciaba se, viato si pe. Cuba, ne chupa venda buada, ni shigare. Se, ne geta gugu chachi. Doshi neo geta bikuni. Chubanga genda navani. Nasakas genda viani. Ne sa geta sedani. Bigo se bisaba ni bini. Lani, gaquelu, bichinastinu. Kira kalaje dia geta skia. Pagas bicho, pagas maíde, vai paíde. Pagas bicho, pagas maíde, vai paíde. Pagas bicho, pagas maíde, vai paíde. Pagas bicho, pagas maíde, vai paíde. Chubagana, chubagani, girabi, nita guitarari, chubana kagirani. Chubangana, chubangali, girabi, nita guitarari, chubana kagirani. Bagastini, gastidi, gijidi, sti, girashishe, nula, ningashku. Baguyu, bundani, yu, nakashini, nitize, suyalu. Kuba, juba, laderinda, geta, nesidingana, suki, netigie, bilopa. Niza gidu benaka, gela dani gijidi, geze gikabini. Ni makucha sika shuba, ni negole shinye nucha. Gusiro kabini kaluka, shuba kegi kinye kakagutoka. Che, chitoka begi, na fujielu arari. Guinenu nigira shishebini, lugia stika ju, utagunu. Kaluka kwanaka gira shishenu. Kaju kichidi sudi nulaka. Yana nigabika. Ginya doche ginya sakaka. Pagas bicho, pagas maíde, vai paíde. Pagas bicho, pagas maíde, vai paíde. Pagas bicho, pagas maíde, vai paíde. Pagas bicho, pagas maíde, vai paíde. Maíz, no hay país, no puedo resistir en lo que hoy en día pasa. Crisis económica y cultural, lo que puede llegar a sufrir nuestro país. De nosotros dependerá, tenemos que luchar. Pérdidas de tierras, campesinos afectados por los que hace años no dejan de estar sembrando granos por el campo con veneno, efectos negativos por el cultivo de maíz transgénico. Todo depende de ingeniería genética para que exprese genes de otros organismos. Riesgos a la salud, al medio ambiente y biodiversidad. No queremos compañías transnacionales y no al maíz transgénico fuera de estos lugares. Desde hace años hasta hoy en día se quieren apoderar. No puede ser así que alguien llegue de otro país y que al final, por adueñarse de todo, la quiera privatizar. Pagas bicho, pagas maíz, no hay país. Pagas bicho, pagas maíz, no hay país. Pagas bicho, pagas maíz, no hay país. Pagas bicho, pagas maíz, no hay país. Desde las 4 de la mañana se levanta para ir al molino del nixtamal. Mientras se prepara la leña ya en fuego en el horno de comizcal. Luego vuelve y junto con el atole las tortillas se empieza a elaborar. Así empieza el día en una de las vidas que tienen el maíz para trabajar. Pero antes, ¿cómo se siembra para cosechar el maíz nativo? Bueno, ni quiñe ni cayuse, con el arado, neniza, con las propias manos, con el sol, neniza ye, con el amor, sacan ahora de abini, es la manera como se cultiva aquí. No queremos que crezca con rapidez por el producto venenoso, por eso yo digo no, mi totopo no será transgénico. Y le digo sí, sí a la vida cosechando orgánico. Yo digo no, no, no a la entrada del maíz transgénico. Y le digo sí, sí, sí a la vida con maíz orgánico, el maíz nativo. Palabra Radio, el aire es libre y la palabra es nuestra. La palabra es nuestra. Mal viento. Ah, del alcohol. Ah, pues la cocaína. Las drogas, la tacha. No. Marihuana. No consumimos nada. Las drogas destruyen. Muchas veces estuvo a punto de morir. Llegan hasta la cárcel. Hay más cantinas, hay más lugares donde venden alcohol que escuelas. No tienen amor en la casa, entonces, oye, güey, mira, güey, échate esto para probar, ver qué se siente. Era bien chido. Destruye a toda la familia. Pues alguien le tendió la mano y... Eso. Tenía mucho miedo, mucho frío. Me quería morir. Luego empecé a alucinar. Veía en las paredes de mi casa algo así como proyecciones de cine. Y esas proyecciones salían de mis ojos. En las paredes de mi casa aparecieron las películas de mi vida. Me vi cuando era niño y a los 8 años empezaba a tomar en las fiestas de mi pueblo. Sin que nadie me hiciera caso, solamente un señor se me acercó. Y riéndose, como si le diera mucho gusto, dijo, ese muchachito va a salir bueno para el chupe. Luego me vi en las fiestas, compitiendo con mis amigos, para ver quién aguantaba más tomando, para ver quién era más hombre. Vi con una claridad espantosa cómo eché a perder a mi familia, cómo me volvía loco y golpeaba a todos, como si mi esposa y mis hijos tuvieran la culpa de algo. Después, varios diablos empezaron a brincar de una pared a otra, agarrándose con las uñas de pies y manos, y de repente empezaron a señalar mi cabeza con sus dedos largos y puntiagudos. Me di cuenta que la cabeza se me partía en dos, sentía un gran dolor y comencé a gritar ¡que no me quería morir! El humo flota y me tranquiliza. Si es alto el efecto, tal vez me dé risa. Mi mente aterriza siempre a la deriva. Quiero ir hasta arriba, cannabis sativa. El humo flota y me... Ay, qué bueno que ya regresamos a casa. Ese hospital me pone muy nerviosa. ¿Y todo eso te platicó Petronilo? Como a mí no me dejaron entrar. Es que solamente lo podíamos ver los parientes. Y como yo soy psicóloga... Es que no lo puedo creer. ¿Cómo se puede llegar hasta la alucinación total? Es el alcohol, Jacinto. Le pegó un mal viento, pero la bronca se está haciendo más grande. ¿Por qué? Porque Petronilo y muchos jóvenes en las zonas indígenas de México también le están entrando a la marihuana y otras cosas. Y la mezcla... siempre es explosiva. ¿Y qué has averiguado de la marihuana? En internet, ahora sí que sin escarbar, me encontré una página que se llama Reviéntate sin reventar. Es para jóvenes de la ciudad, pero la información le sirve a todo mundo. ¿Y qué dice? Aparte de que a la marihuana también se le conoce como mota, Juanita, María o diosa de oro, dicen que ha sido cultivada desde hace mucho tiempo con fines religiosos y medicinales. Ah, que la que se cayó por asomarse. Ahorita que me acuerdo, mi abuelita Justina me contó que conoció a un padrecito que metía hojas de marihuana en alcohol y luego eso se lo untaba en las articulaciones, en las corvas y que era muy buen remedio para las reumas. Así es, y ha sido en los pueblos donde se ha generado mucho conocimiento sobre las plantas. Los médicos tradicionales saben cómo utilizarlas para mejorar la salud. Pero de los efectos y las consecuencias de fumar, ¿qué dice? Que tiene una cosa que se llama, a ver si lo digo bien, tetrahidrocannabinol, THC, y que puede producir una sensación de tranquilidad o acelere. Todo depende de la personalidad de quien la fume. ¿Y qué más encontraste? Que los sentidos se agudizan, o sea que los colores y los sonidos son como más vivos. Ah, ¿y qué más? Pues que uno puede sentirse relajado. como si el tiempo no pasara. Se pierden los reflejos y como que no te importara lo que está sucediendo. Dicen que se siente chido. ¿Dicen? Sí, dicen. Y el problema viene cuando ya nada te importa o te deprimes. Ya no te puedes concentrar y tu memoria ya no funciona normalmente. Ah, y también hay quien se ataca de la risa hasta casi ahogarse. No te puedes controlar, pues. O sea, que se te va el avión. O te quedas en el viaje. Pues yo creo que lo mejor es tener datos. Saber de qué se trata esto del alcohol o la marihuana. Y estar informado de lo que te pasa y las consecuencias que te puede traer y... Y según he leído, el primer y mejor lugar para informarte es tu casa. Ay, Elena, pero los papaces y las mamases... Pues todos tenemos que aprender. Salieron de San Isidro, procedentes de Tijuana, traían la llanta del carro, repletas de hierba mala, eran Emilio Varela. Y Camelia, la tejana. ¡Elena! ¡Elena! Acá estoy, en la hortaliza. ¿Dónde andabas? Pasé a la oficina del correo y me mandaron otra grabación, ¿la oímos? Vamos, pues. Oye, y como que ya se te va notando la pancita, ¿eh? Como decía mi padrino Esteban. ¡Ah, qué bien jorobas! Yo soy estudiante de computación. Además, hago radio en mi pueblo, que es San Blas Atempa. La primera vez... Yo era una estudiante, pues la verdad tenía pocos amigos. Yo de la escuela a mi casa. Y si hacer tareas, pues también de la casa de compañera a la casa. Pasaba sin hablarle a nadie, agachando la cabeza, pasaba. Y una de esas que me dicen, no, pues te vemos así, que no haces nada, no eres divertida, eres una amargada. Y yo, no soy amargada. Si no eres amargada, entonces ten, mira... Fuma esto y vas a ver. Y si no, eres amargada. Y yo, no les tengo miedo. A ver si puedes. Y sí, me convencieron. Y además porque ellos eran mis amigos. Se suponía, ¿no?, que son amigos. Pero un amigo no te obliga a hacer algo que tú no quieres. Eso fue lo que aprendí. Un amigo es que te diga, no lo hagas. No lo hagas porque te va a hacer daño. En cambio ellos, hazlo. O si no, ya no te hablamos. Porque no fumas, porque no tomas. Prefiero perder su amistad a echarme a perder nuevamente. A ver, la cajita dice que la entrevistada se llama Margarita. Oye, ¿te acuerdas de lo que me decías el otro día? ¿Cómo me voy a acordar? ¿De qué otro día me hablas, Jacinto? Eso, de las malas compañías. Uno a veces se siente obligado a hacerle caso a los amigos, porque si no, pues te quedas solo. Ay, Jacinto, no me digas que los chavos fuman marihuana para no perder a los amigos. Ya sé que se trata de una fantasía, como tú dices. La fantasía de que nadie te quiere. Pero algunos chavos y algunas chavas sí que se lo creen, ¿eh? Sí se lo creen, pero además no tienen información. ¿Y esto? ¿Cómo lo vas a manejar en tu tesis, eh? Pues que los jóvenes... ¿Y las jóvenes? ¡Jacinto! Estoy hablando en serio. Pienso que les hace falta información sobre qué son las drogas y las adicciones. Y lo que puede ocasionar en la salud y la familia, tranquila, por supuesto. Tranquila, tranquila. ¿Seguimos oyendo? Bueno, pues... Las causas tal vez serían... la atención de los padres, que no les ponen atención. Y que... Algunos también tienen problemas como... personales en sí mismos que no se valoran, no tienen autoestima suficiente, dicen que no valen nada, que, o sea, buscan otra forma más rápida de salir de ese problema, de ese hoyo más bien, porque uno como joven quiere que le pongan atención, pero los padres de familia tampoco le ponen atención a sus hijos. Por ejemplo, preguntarle qué problemas tienes en la escuela o qué te afecta, qué te hace daño, que preguntarle a sí mismo, pues yo creo que eso es lo que causa que ellos busquen una forma más fácil de salir. Y por ejemplo, allá en San Blas se consume más la marihuana, pero como hay muchos jóvenes que estudian en otras partes, es más fácil conseguir otro tipo de drogas. Por ejemplo, la coca, las famosas tachas que les dicen, y otras sustancias que la verdad no sé cómo se llaman, pero sí, o pastillas, por decirlo así, pastillas que para ellos les causa una satisfacción a su cuerpo y hacen que todo el dolor que según tienen se desaparezca por completo. Creo que aquí está una de las grandes trampas de las adicciones. ¿En dónde o qué? Pues en que las jovencitas y los jovencitos creen que con las drogas se van a acabar los problemas. La otra vez yo oí a unos cuates que le ofrecían a una niña un cigarro de marihuana y le decían que todos los problemas que tenía en su casa se le iban a olvidar. Yo creo que sí se le iban a olvidar, pero no iban a desaparecer. ¡Elenita! ¿Qué quieres? Cada vez que me dices Elenita, es porque me vas a pedir algo. Pues no te voy a pedir nada, nomás te aviso que estoy un poco cansado y ya me voy a acostar. Vete pues, yo aquí le voy a seguir otro ratito. Ah, y para que te lo sepas, traer un chamaco en la panza también cansa. Oh, qué la... Buenas noches. Buenas, pues. Hace un tiempo que fui por algún pueblo ahí, por Miahuatlán. Fui a hacer un trabajo de electricidad. Y ahí me encontré con un amigo, un cuate que me lo pusieron como ayudante. Primero yo no sabía que era adicto, ¿no?, a la marihuana. Trabajaba de manera muy acelerada, pues, no necesitabas apurarlo. Era muy ágil, y no lo veías mal, ¿no? Pero de repente como que lo veías, ¿no?, que iba a las orillas, ¿no? Y lo que pasa es que este cuate dejaba su hierba un poquito alejado de donde estaban los demás, ¿no? Y entonces él iba ahí, y recogía y se armaba su cigarrito, se lo fumaba y otra vez regresaba igual, ¿no? Pero un día de tantos, pues yo le dije, no, pues vente, vamos a echarnos unas chelitas. Me lo llevé y ya regresamos en la nochecita, ¿no? Entonces ya había tirado su hierba y ya había caído el sereno. Entonces cuando quiso hacer su carrufo, ya no se le prendía, pues. Entonces le digo, presta para acá. Entonces teníamos una parrillita ahí y lo doramos, ¿no? Es, ¿no?, la hierba, ¿no? Y después se fumó su hierba y este cuate, ya no dijo más, nada más se lo fumó y se fue, ¿no? Y al otro día me dijo de que que era la mera buena porque sentía su cabeza así, dice que una cabecísima, pues como dos o tres veces más del tamaño normal. Entonces dice, esa sí es de la buena, dice, la que me fumé ayer, dice, pero ya vimos de que nada más hay que coserlo antes de fumárnoslo, dice. Jacinto, ¿qué te pasa? Mira nomás, no puedes ni hablar. Válgame Dios, ¿volviste a tomar? ¿Te pegó un mal viento? ¿Qué traes en la mano, Jacinto? A ver, déjame ver. No puede ser. Jacinto, es un cigarro de marihuana. ¿De dónde la sacaste? Pero si tú nunca habías fumado marihuana. Con razón te pusiste así. ¡Háblame! ¡Dime algo! ¿Pero por qué me haces esto, Jacinto? ¿Te parece poco estar embarazada y trabajar como burro para titularme? Y ahora tengo que cargar contigo, Jacinto. ¡Jacinto, no tienes madre! Mal viento. Participamos en este programa en las voces Zenaida Pérez, Juan José García y Jonathan Hernández. Guión Carlos Plasencia. Controles técnicos Octavio Santiago. Una realización de Maite Ibargüengoitia con el apoyo de Dalia Morales y Roberto Ramírez. Esta es una producción del Sistema de Radiodifusoras Culturales Indigenistas para la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. El clavo lava la clave. Palabra Radio, el aire es libre y la palabra es nuestra. La palabra es nuestra. continuación, un espacio para conocer y defender nuestro derecho a una vida digna. Hablemos de derechos humanos. Palabra Radio. Bueno, y regresamos a este nuestro último bloque sobre derechos humanos. Damos la bienvenida al compañero Daniel de Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca AC, quien, como todos los viernes, nos acompañan en este espacio para compartirnos noticias, información, programas de actividades, etcétera. Bienvenido, Daniel. Gracias, muchas gracias. Pues sí, justamente en esta sección pues vamos a empezar con algo pues muy importante que aconteció el día de ayer, que bueno, a nivel internacional pues fue el Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, donde pues bueno, se hicieron diversas campañas y demás. Y todo esto, bueno, vamos a hablar un poquito de datos pues bastante duros acerca de esa realidad, ya que en la actualidad son 800 mujeres las que mueren al día por causas directamente relacionadas con el parto y con el embarazo. También 47,000 mueren en abortos inseguros y a 2 millones de niñas se les practica la ablación del clítoris, es decir, son mutiladas. En España justamente se acaba de aprobar una reforma de la ley del aborto que obliga a las menores a tener la autorización de sus padres y madres para interrumpir el embarazo. Con esto evidentemente se está vulnerando su derecho a decidir. Este es un escueto resumen de lo que supone para la mitad de la población mundial el no tener el acceso a los derechos relacionados con su cuerpo, con su salud, con su bienestar y con su dignidad. Por eso, como les comentaba, el día de ayer, 28 de mayo, pues se celebró el Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres. Hubo una jornada que, como tantas otras, pues tratan de poner el foco sobre situaciones que en pleno siglo XXI parecen sacadas de un libro de horrores. ¿O acaso no sería un horror que millones de mujeres sean obligadas a tener hijos que no quieren? ¿O no es un horror que se les mutile el cuerpo? ¿O que mueran al practicarse abortos clandestinos? Por ello, la campaña Mi Cuerpo, Mis Derechos, promovida por la Coalición Internacional Acción 2015, que hoy se lanza a nivel internacional como parte del convencimiento de que las generaciones futuras no podrán disponer de un mundo justo, igualitario y sostenible sin que los derechos a la salud y a una sexualidad y a una reproducción elegidas en libertad sean una realidad. En esta jornada, pues se hace hincapié especialmente en estos derechos para las jóvenes y promueve que sean reconocidos en las cumbres mundiales de Naciones Unidas, mismas que tendrán lugar este año como un objetivo fundamental en el compromiso por un mundo más justo y sostenible. Ese justamente es el objetivo de la campaña Mi Cuerpo, Mis Derechos, que se celebrará en diferentes países en forma simultánea y que en España promueve la Alianza por la Solidaridad. En esta misma pues participan 5 reconocidas feministas, cineastas, periodistas, en un video en el que se responde a una pregunta sencilla. ¿Por qué una mujer tiene derecho sobre su cuerpo? Bueno, las respuestas son contundentes, nos dicen que queda mucho por recorrer, aunque también mucho hemos avanzado. En definitiva, hay que aprovechar la oportunidad que supone la definición de la nueva Agenda de Desarrollo Posterior al 2015 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible para instar a los estados que adopten una visión que permita alcanzar a los mismos estados compromisos asumidos hace más de 20 años en Beijing. Ya ha pasado bastante tiempo y bueno, estos compromisos pues todavía no son muy, muy claros para todo ello. Entonces vamos a ir a una canción que se titula Con Toda Palabra, de Laza de Cela, espero estarla pronunciando bien, y ahorita volvemos. Con toda palabra, con toda sonrisa, con toda mirada, con toda caricia, me acerco al agua, bebiendo tu beso, de tu cuerpo. Es ruego el quererte, es canto de mundo, mirada de ciego, secreto desnudo. Me entrego a tus brazos con miedo y con calma, un ruego en la boca, un ruego en el alma, un ruego en la boca, un ruego en el alma. Con toda palabra, toda sonrisa, con toda mirada, con toda caricia, me acerco al fuego que todo lo quema, la luz de tu cara, la luz de tu cuerpo. Es ruego el quererte, es canto de mundo, mirada de ciego, secreto desnudo. Me entrego a tus brazos con miedo y con calma, un ruego en la boca. Palabra Radio, el aire es libre y la palabra es nuestra. La palabra es nuestra. Bien, pues justo acabamos de escuchar Con toda palabra de Laza de Cela. Y bueno, continuando con el programa, vamos a compartirles una entrevista que fue realizada a Lulú Barrera por la compañera Atsiri Ávila. Esto en razón, bueno, Lulú Barrera es integrante del proyecto televisivo Luchadoras, un proyecto que, bueno, lo pueden encontrar también en internet, tiene su propio canal de YouTube. Y bueno, es una entrevista que le realizó a Atsiri con motivo de unas recientes agresiones que ha recibido Luisa Velázquez Herrera, una activista por los derechos humanos de las mujeres. Ella es bloguera y cofundadora de la colectiva Lesbo Terroristas, quien, bueno, ha sido violentada y acosada en redes sociales mediante amenazas de muerte, tortura y violación sexual. Bueno, terribles y muy graves, por cierto, estas amenazas. Y mejor vamos a escuchar a Lulú Barrera entonces con esta entrevista que le realizó Atsiri Ávila. Muchas gracias, Lulú, por acompañarnos el día de hoy. Pues estamos platicando con Lulú Barrera, integrante de luchadoras este proyecto televisivo que visibiliza las luchas de las mujeres, los retos y los obstáculos que también nos enfrentamos. Y bueno, activista, defensora de los derechos humanos, que el día de hoy nos va a platicar sobre una situación que vive Luisa Velázquez, que es otra compañera activista de los derechos de las mujeres. Y bueno, Lulu, pues no sé si quisieras platicarnos sobre estas agresiones recientes que ha recibido Luisa a través de internet, pero también de las diversas acciones que se están generando en solidaridad. Sí, así un grupo de activistas feministas, principalmente jóvenes y defensoras de derechos humanos, y también a otras organizaciones internacionales como Artículo 19, que trabaja por la libertad de expresión, y también a redes internacionales y nacionales de periodistas. Lo que está pasando es que nuestras compañeras Luisa Velázquez y Nat Rosso han estado, que además son pareja entre ellas, han sido objeto de ataques cibernéticos, de acoso también por vía de redes y por diferentes pues, formas en línea. Y este es solo como una extensión, un punto culminante, digamos, de una serie de ataques y agresiones que han vivido a lo largo de los últimos 3 años. Luisa y Nat son parte de la colectiva Lesboterroristas y, bueno, tienen una apuesta política muy, pues, ¿cómo decirlo?, que causa mucho malestar en general a algunos grupos sociales, ¿no? En general, tú sabes, la defensa de los derechos humanos de las mujeres sigue siendo algo que como atenta contra el orden dominante, que básicamente pues está tratando de romper los roles tradicionales de las mujeres para su empoderamiento. Ya de por sí las luchas contra la discriminación y por los derechos humanos de las mujeres son mal vistas y son producto más bien son víctimas de ataques. Pero ellas que tienen una propuesta todavía más revolucionaria, desde mi punto de vista, porque apuestan por el amor entre las mujeres como una forma de acción política y contra un sistema que además de misógino y machista es heterosexual, han sido víctimas desde los últimos 3 años por parte de personas que no se identifican en las redes sociales y que han creado perfiles, por ejemplo en Facebook, específicamente para trolearlas, es decir, para atacarlas y para estar burlándose de ellas y difamándolas. Entonces, hace unos meses se crearon 2 páginas, Feminazis Everywhere, que bueno, la misma palabra feminazi tiene una connotación bastante despectiva hacia la lucha feminista, y otra es Embrista Detected, que también, bueno, hace uso su nombre pues ridiculariza la solidaridad entre mujeres. Y desde estos 2 lugares se han estado tomando imágenes, fotos de la acción y los posicionamientos de Menstruadora y de Nadro para burlarse de ellos y atacarlas. Ellas han estado recibiendo amenazas de distinto tipo, amenazas de violación, difamación, se les acusa falsamente de ser pedófilas y también amenazas de muerte. Pues gracias, Lulu, por comentarnos cuáles han sido las agresiones que han vivido tanto Nat como Luisa, y también quisiéramos que pudieras comentarnos cómo podemos apoyar desde lugares como Oaxaca, en donde nos están escuchando el día de hoy, pero también cómo este tipo de agresiones hacia las activistas, hacia las defensoras de derechos humanos, está impactando no solamente su vida personal, no su trabajo cotidiano, sino también su entorno más inmediato. Sí, bueno, tiende a ser como un mito o una generalización pensar que las agresiones en redes son solo suceden en las redes y solo afectan tu actividad en las redes. Mucho al principio del surgimiento del internet hablábamos como de la realidad virtual y la realidad, ¿no? Y se pensaba que la virtualidad no era la vida real, pero en realidad ahora el tema es que es parte de la vida cotidiana y los ataques que ellas han vivido ya están afectando su esfera personal. Las han llevado a estar viven estrés, viven ansiedad, esto está afectando su salud mental, están, no salen igual, está limitando su autonomía y su libertad, ¿no? Van con miedo, están afectando su libertad de expresión, porque finalmente lo que ellas hacían en redes sociales era propagar ideas políticas, sus convicciones sobre los derechos de las mujeres, y bueno, ahora ya no está ese espacio, o sea, las han callado, por eso el artículo 19 se ha pronunciado. Entonces, es importante pues no minimizarlo. Se han registrado muchísimas agresiones contra las mujeres en general, que se hacen por vía de redes sociales. O sea, la violencia que estamos viviendo las mujeres en redes sociales es una extensión de la violencia que vivimos en la vida cotidiana, y también las defensoras. Entonces, una forma de solidarizarse que no es menor, sí es compartir la información en redes sociales. Si ustedes ven, hay varios ya pronunciamientos, hay imágenes de solidaridad con menstruadora. Compartirlos es importante, porque de esta manera estamos mandando un mensaje de que hay una colectividad preocupada por lo que está sucediendo. Porque sí hay una comunidad de trolls, de agresores, que está ahí en redes y que lo que busca es hacerles desaparecer. Entonces, ese mandar ese mensaje social solidarizándose en redes no es mínimo y no es secundario. Y se puede hacer desde cualquier parte del mundo. Pues muchas gracias, Lulu, por compartirnos la situación que vive Luisa, la menstruadora, ¿no? La situación que vive Nat también y toda esta colectiva lesboterrorista. Y bueno, agradecemos la información y estaremos al tanto, estaremos también apoyando también, como tú nos dices, y también allegándonos de más información. Bien, pues acabamos de escuchar a Siri Ávila, a quien agradecemos esta entrevista, a Lulú Barrera, la integrante del proyecto televisivo Luchadoras, un espacio que, bueno, busca visibilizar las luchas, trabajo y retos que enfrentan las mujeres en diversos espacios, y bueno, también parte de una red que apoyan a justamente esta defensa de Luisa Velázquez Barrera, una red que, bueno, es integrada por la Red Nacional de Periodistas, la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género, la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México, Comunicación e Información de la Mujer, AC, que es CIMAC, y el Centro Nacional de Comunicación Social, CENCOS, quienes, bueno, se pronunciaron, sacaron un pronunciamiento justamente, pues, pidiendo y exigiendo a las autoridades, haciendo un llamado enérgico, sobre todo a las autoridades del Distrito Federal, para que se salvaguarde la integridad y la seguridad de Luisa Velázquez Herrera, quien es una activista por los derechos humanos. Y bueno, estos acosos, este acoso y estas amenazas que son cometidas contra Luisa Velázquez violan el derecho a la libre expresión, así como lo recoge el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que bueno, conocemos, pero no está de más también pues decirlo, porque parece ser que hay quienes no lo escuchan o no lo han leído claramente, donde dice: todo individuo tiene derecho a libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión. Y bueno, hacen justamente a raíz de este asunto que toca a esta defensora de derechos humanos, Luisa Velázquez, y bueno, que a final de cuentas también toca la parte pues íntima, ¿no?, su vida privada, pues esta red de comunicadores exigen que estos actos no queden impunes y que se salvaguarde la vida e integridad física de las defensoras, así como que se tomen acciones inmediatas para evitar la censura y bueno, la repetición de los hechos. Bueno, pues aquí queda este comunicado que hicieron llegar esta red de comunicadores, y ahora pues vamos a escuchar la canción Bau del Aire de Perota Chingó, y en un momentito más regresamos. No estoy sentado en el lugar donde debería estar, mas no importa porque tengo otro lugar. Oigo tu grito y ya sé que gritas con tu bebé y me corta repentinamente mi trip. Y yo te digo que la tierra, la tierra, la tierra, la tierra, la tierra no tiene más fronteras, la tierra, la tierra, la tierra, la tierra está. Yo soy espía y me escondo entre las flores, pao del aire o del air. Veo un niño jugando con su mamá. Juega la guerra y sus armas son palitos, asustando a todo el mundo con su palito espacial. Y yo te digo que la tierra, la tierra, la tierra, la tierra, la tierra no tiene más fronteras. La tierra, la tierra, la tierra, la tierra está toda entera, la tierra, la tierra, la tierra no tiene más fronteras, la tierra, la tierra, la tierra ni tiene club del clan. No estoy sentado en el lugar donde debería estar. Más tranquilo, amigo, ya voy a llegar, ya voy a llegar, ya voy a llegar. Bau del aire de Perota Chingó, pues vamos a aterrizar ahora a nuestro estado, justo con una cuestión que tiene que ver con la violencia feminicida que ha ido en aumento, pues bastante grave en este, sobre todo en este mes de mayo. Y tenemos una nota pues muy interesante que realizaron justamente a algunos psicólogos acerca de cómo afecta esta situación de la violencia contra las mujeres o la violencia de género. Y bueno, los servicios de atención psicológica a mujeres e infantes pues han ido en aumento. Esto lo revelaron pues diversos psicólogos y haciéndole una entrevista a la psicóloga Fabiola Santiago García de la Asociación Oaxaqueña de Psicología, pues planteó la necesidad de contar con un plan de prevención y seguridad a fin de que las mujeres puedan contar con una herramienta de defensa y prevenir ataques, ya sea de sus parejas o de delincuentes, situación que, bueno, ha ido pues bastante en aumento en el estado. Expresó también que el trauma que sufren las víctimas de violaciones a veces es tan fuerte que no se pueden mitigar sus efectos. Se necesita demasiado tiempo para que estos efectos pues vayan aminorando, incluso con apoyo psicológico y con medicación. Y por ello pues requiere una atención constante para que la víctima pues vaya sanando esas heridas que le cometen, ¿no? Entonces, por ello recomienda seguir 4 pasos. Uno, que es cuidar que la víctima tenga acceso a un consejero o terapeuta experimentado con el que se pueda reunir como mínimo 1 hora a la semana. Y bueno, es importante que este terapeuta pues esté sensibilizado justamente en tema de equidad de género, porque pues no siempre están tan sensibilizados ante esta situación. Y bueno, el consejero debe trabajar en equipo con una mujer que sea agente de salud o de asistencia social de la misma cultura que la persona violada. Bueno, es importante también en el sentido y haciendo eco también, por ejemplo, en cuestiones que suceden cuando es alguna persona, alguna mujer que sea de alguna comunidad en donde hable una lengua originaria, pues evidentemente debería estar acompañado o acompañada de algún traductor o traductora. El consejero y la gente deben trabajar en estrecho contacto con otros proveedores de servicios y dirigentes religiosos para que todos aprendan a tratar con tacto y comprensión a las víctimas de alguna violación. Y el cuarto paso, el consejero y los proveedores de servicios deben cooperar con el fin de encontrar actividades útiles para las víctimas de violaciones, así como los hombres que han presenciado la violación de miembros de su familia suelen también padecer trauma y necesitan ayuda para superarlo. Y bueno, hablando del plan de emergencia con esta psicóloga, ella menciona que en cuanto a los casos de violencia intrafamiliar, es importante contar con este plan de emergencia, que es una estrategia para ayudar a las mujeres maltratadas, enfocadas en las situaciones que tiene que realizar por su propia seguridad y también la de sus hijos e hijas, manteniéndose alertas para prevenir futuros abusos y evitar el contacto con el abusador. Y bueno, ya como dato así extra, la subprocuradora de delitos contra la mujer por razón de género de la Procuraduría General de Justicia del Estado, Ileana Araceli Hernández Gómez, reveló que en Oaxaca todavía hay muchas mujeres que, a pesar de vivir violencia intrafamiliar, se niegan a denunciar al agresor. Y destacó también que, aunque no haya denuncia legal, las mujeres están realizando otro tipo de acciones para separarse de su agresor, que generalmente es su pareja. Indicó que a la fecha se han registrado en Oaxaca 321 denuncias de violencia intrafamiliar, y de igual modo resaltó que el gobierno del estado pues ha puesto pues un trabajo pues importante para pues vamos ir haciendo un poco más pues llevadero el asunto, sobre todo en la cuestión legal con el asunto de las mujeres, pero bueno, también hay muchas asociaciones civiles que trabajan por prevenir y también acompañan a las mujeres que son víctimas de alguna agresión. En el caso de Consorcio es uno de ellos. Y bueno, también señaló que se han registrado, ellos tienen otro dato de cuestiones de feminicidio. En el caso de la Asociación Civil Consorcio Oaxaca, pues tenemos un registro hemerográfico de los asesinatos de mujeres que tenemos pues registradas durante el año y también durante todo el sexenio de Gamino Cue, y aparte algunos datos que también vienen desde 1998, que más o menos son de 98 para acá, poco más de 10 años, y bueno, en este tiempo, en este lapso de tiempo, han sido 1087 mujeres, pues justamente las mujeres asesinadas en el estado. Y bueno, quisiéramos dar pie también justamente con esta información a un audio de una campaña que se realizó en días pasados. Les comentábamos justo por este crecimiento pues tan desmedido de pronto de número de feminicidios en el estado. Y bueno, este audio que vamos a escuchar es extraído de un video que se realizó contra la violencia hacia las mujeres y las niñas en Oaxaca, en donde todavía tenemos datos. Bueno, en el audio van a escuchar ustedes pues algunas cifras pues distintas quizá, porque fue en días pasados, pero al día de hoy pues ya tenemos son 26 feminicidios en este año, 377 en el sexenio de Gabino Cue, y ya 1088 de 1998 a 2015. Entonces este audio pues lo que busca es parar y frenar así contundentemente a los feminicidios en Oaxaca. Entonces pues vamos a escucharlo. Cada minuto que pasa es decisivo. Cada minuto que pasa es decisivo. En Oaxaca, la violencia contra las mujeres y las niñas es muy grave. Durante los gobiernos de José Murat, Ulises Ruiz y lo que va de Gabino Cue, han sido asesinadas 1.081 mujeres. La crueldad va en aumento y es una constante que puede leerse en los medios de comunicación. Murió por los golpes, fue degollada. Fue atacada con arma blanca por la espalda. Recibió 30 puñaladas. Fue abusada sexualmente antes de ser asesinada. En nuestro estado, cientos de mujeres y niñas son víctimas de violencia familiar cada año. La mayoría de las veces, este delito queda en el silencio. En muchos casos donde hay denuncia, la indiferencia institucional, el tráfico de influencias y la impunidad evitan que las mujeres accedan a la protección y a la justicia. La desaparición de jovencitas está creciendo. De enero a marzo de este año, 8 mujeres fueron desaparecidas. La mitad tiene menos de 20 años. Nos preguntamos, ¿dónde están ellas? En el mismo lapso, los medios reportan 17 mujeres víctimas de trata, abuso sexual y violación. Durante los 3 años recientes, decenas de mujeres han parido en pasillos, banquetas y estacionamientos ante la negativa de ser atendidas a tiempo por los servicios de salud. Entre el 2012 y 2014 se documentaron 566 agresiones contra mujeres defensoras y activistas de derechos humanos. No basta con elaboración de leyes a favor de los derechos de las mujeres si no podemos hacer que se cumplan. En México, el 98% de los delitos permanecen en la impunidad. Frente a la violencia contra las mujeres, que no te gane la indiferencia. ¿Qué estás haciendo para prevenir la violencia contra las mujeres y las niñas? Yo no me callo. Educando con igualdad a mis hijos. Yo escucho y apoyo a las mujeres que vienen conmigo. Yo me informo y reinformo para prevenir la violencia. Yo señalo las burlas y los chistes sexistas y exijo que no se hagan. Yo apoyo a las mujeres a desarrollar su fuerza interior y su confianza en sí mismas. Yo canto contra la violencia. Yo uso el cine y la fotografía para denunciar la violencia. Yo doy información a las niñas para que conozcan sus derechos. Cuando voy en la calle, no veo a la mujer como si fuera de mi propiedad. Ejerce tu derecho, acude a las autoridades comunitarias o tradicionales y haz tu demanda. Yo no permito la violencia hacia las mujeres en mi familia y las aliento a que se defiendan. ¿Y tú? ¿Qué estás haciendo para prevenir la violencia contra las mujeres y las niñas? Bien, pues acabamos de escuchar este audio del video y también recibimos un comentario desde el Istmo de Tehuantepec. Nos mencionan que lamentablemente somos las organizaciones civiles las que tenemos más trabajo con víctimas que las mismas dependencias de gobierno, cuando pues debería ser primordial pues asistir primero ante la ley, pero parece ser que bueno, da más fuerza el apoyo a la mujer en una asociación civil. Y bueno, sí, justamente esas son algunas de las cuestiones que existen, y bueno, ya nos hicieron llegar este comentario. En el caso de Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca, pues sí, justo trabajamos y manejamos cifras y se trabajan con mujeres que a veces son canalizadas justamente del gobierno para la asociación civil. Daniel, muchas gracias por acompañarnos en este espacio. Dices que el audio que acabamos de escuchar es de un video. ¿Tendrás por ahí la dirección para...? Sí, la dirección como tal es un poco larga, pero está en YouTube, en el canal de Consorcio Oaxaca. Ahí está el video, si lo pueden ver. Igual en las redes sociales de Consorcio está por ahí ya distribuido. Si gustan, pues verlo y pues difundirlo y seguirlo haciendo. Digo, son datos que quizá ya al día de hoy justamente nos han aumentado, cuando terminamos de hacer el video, otras 2 víctimas más de feminicidio. Entonces, pues no está actualizado en datos, pero sí hay pues una participación de diversos actores sociales y demás, ¿no?, en el video. Bueno, muchas gracias y gracias también al equipo de Consorcio, que todos los viernes nos acompaña con este espacio de derechos humanos. Y bueno, se nos acabó el tiempo. Agradecemos a todos aquellos que nos escucharon y nos sintonizaron. Karina, los comentarios que nos hizo a través de las redes sociales, dice que ella coincide con cada uno de los temas que platicamos por acá, y también hace referencia a en la sección de jóvenes, cuando hablábamos de que los jóvenes traemos no solo nuestra historia, sino traemos la historia de nuestras generaciones pasadas. Ella dice que traemos las historias de 10 generaciones. ¡Qué responsabilidad! Y bueno, saludos al Istmo, que nos escuchan desde allá. Agradecemos también a la audiencia por internet, saludos a Chiapas, saludos a Tlaxcala, saludos a Francia, que gracias al internet nos han podido sintonizar en varias partes. Saludos también a Gilmaro Cuellar, que nos escuchó aquí en Oaxaca por la 92.1, y a todos aquellos también, y a todas aquellas compañeras y compañeros que nos sintonizaron aquí en la ciudad por la 92.1, Radio Plantón. Nosotras somos el colectivo de Palabra Radio, que todos los viernes buscamos dar este espacio para compartir realidades de mujeres, jóvenes, derechos humanos, migración y todos aquellos que tengan cabida en este espacio. Muchas gracias y nos escuchamos el próximo viernes. Esta es una realización del Centro de Producción Radiofónica Palabra Radio. El clavo clava la clave.